espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. They used to think the world was flat, and there'd be dragons off the edge of the map. To Galileo put on his thinking cap. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, el podcast número 52. Les habla su amigo y servidor Marcus Metal Maniac y los invitamos a que escuchen este y todos los podcasts que realizamos desde los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. El 19 de marzo del 2021, el ex Beatle Ringo Starr de 80 años nos presenta su vigésimo primer álbum en solitario titulado Zoom In. Este trabajo es un EP con 5 canciones: Kiss to the Night, Zoom In, Zoom Out, Teach Me to the Tango, Waiting for the Tide to Turn y Not Enough Love in the World. El EP se grabó en la casa del músico británico entre abril y octubre del 2020. El trabajo sale a través de Universal Music. El primer sencillo es Here's to the Night, que muestra al baterista colaborando con la compositora de Los Ángeles, Diana Warren. Ringo Starr, Here's to the Night, en La Esencia de las Bandas. Here's to falling on your face, getting back up and winning the race. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Never losing faith in our crazy dreams. Here's to having no fear. Here's to right now, right here. Here's to the night we won't. Friends we won't forget. May we think of them forever as the days that were the best. May we make some noise together, make a beautiful mess. Say we did it all. Oh, oh, oh, oh. La esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. To leaving, no foolish deed undone. Moving to the beat of our own crazy drum. Here's to living out loud. Here's to right here, right now. Here's to the nights we won't remember. Won't forget. May we think of them forever as the days that were the best. May we make some noise together, make a beautiful mess, and say we did it all. Making memories, making mistakes, taking all the rules and making them break. Here's to us being crazy fools. Here's to me, here's to you. Here's to the nights we won't remember. Some noise together. Live Session es la nueva producción discográfica de la banda del Nopal, la legendaria banda de Juan Salcedo, Heavy Nopal, un discazo lleno de éxitos de Rodrigo González, como Metro Valderas, Rock del Ete, Diva Francesa y muchas más, además de sus éxitos ya conocidos de los Nopales, dándoles una nueva versión para este año 2021. Heavy Nopal, la otra, en la esencia de las bandas. Siempre quieres tú pelear. Voy a buscarme a otra que no sea como tú, que me reciba a besos, que esté dispuesta a hacer el amor. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Estás escuchando la emisión número 52 de La Esencia de las Bandas, producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Mania. La banda de metal cristiano de origen argentino Barney se forma en 1991 en Buenos Aires, Argentina, por el pastor rockero Luis Barney en la composición y voz. En 1993 aparece su disco debut titulado Tiempo Final, integrado por Luis Barney en la voz, Rubén Barney en guitarra líder, Martín Samero en batería, Daniel Giacoboni en el bajo y Adrián Navarro en guitarra. Para 1998, la banda nos presenta su segundo álbum de estudio titulado Guerrero, con la incorporación del guitarrista Mario Molina. El álbum tuvo buena repercusión en medios cristianos y seculares de la época, como la revista Epopeya, especializada en heavy metal nacional e internacional. La canción Guerrero fue premiada como mejor canción de rock en los premios Gospel Cristo Rock. El trabajo es publicado y distribuido por Non Compos Mentis Records. Se compone de 11 temas como Bueno es Saberlo, Ciudad Santa, Hijo Pródigo, Roca de la Eternidad, Guerrero, Levántate y Pelea, entre otros. Barney, Guerrero y Bueno es Saberlo, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Correx en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metal Maniac y su servidor Alex Cornell. Teoría del Caos es un esfuerzo ambicioso por mantener el nivel que Séptimo Ángel alcanzó en Legión. El disco de larga duración se compone de una introducción de 10 temas que van desde el heavy y el power clásico hasta el thrash y el rock metal. Para este disco se ha unido a la formación actual de Séptimo Ángel el italiano Fabio Alessandrini, baterista actual de la legendaria banda de thrash metal Annihilator. El primero de estos sencillos, la canción homónima al disco Teoría del Caos, nos muestra una faceta moderna de esta alineación de la banda, donde pintan un mundo presente donde el apocalipsis no es bíblico, sino que viene de la mano de la explotación del hombre por el hombre, para el beneficio de la estructura que rige la sociedad. En este tema podemos apreciar un tono cargado de rabia desde el primer acorde. Con su segundo adelanto Por Mi Libertad, Séptimo Ángel nos regala el tipo de tema que los caracteriza, con una mezcla entre el heavy y el power metal veloz y con melodías vocales predominantes. Un tema hecho con toda la intención de que la gente lo cante en vivo. A la par de estos dos temas, Séptimo Ángel ha revelado el título de otras dos canciones que conforman el disco Cautivo, una balada en la que participa Hugo Bistol y Rata Blanca, con su magia en el piano y en los teclados, así como El Tintero, un tema que también llevará una colaboración de lujo y que será lanzado como el tercer y el último adelanto unas semanas antes de la salida del disco. Teoría del Caos fue grabado en múltiples lugares, desde los estudios personales de los miembros de Séptimo Ángel, pasando por El Paso, Texas, Los Ángeles, California, y llegando hasta Italia, donde Fabio Alessandrini grabó las baterías. La mezcla y masterización está siendo llevada a cabo en Singulares Studios por el productor musical y guitarrista Ed Guerrero. Junto a Teoría del Caos, verá la luz Chaos Theory, un EP con 6 de los temas grabados en inglés, además de un relanzamiento de un tema clásico de Séptimo Ángel con la voz de su nuevo vocalista. El trabajo de mezcla de este EP correrá a cargo del guitarrista y productor musical José Rubio, ex Warcry, ex José Andrea y Rubio. La banda no ha podido adelantarnos la fecha de salida del disco, pero nos comentan que estará disponible en su formato físico así como digital a principios del segundo semestre del 2021. Séptimo Ángel son Edson Ortega, guitarra líder, Raúl Cárdenas, bajo, Félix Mesa, guitarra, Oscar Gleis en voz y Fabio Alessandrini, batería. Séptimo Ángel, Por Mi Libertad, en la esencia de las bandas. Sin pensar en bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Uno de los discos más importantes de Black Sabbath será reeditado en próximos días. Será este 11 de junio cuando salga la reedición de lujo del disco Sabotaje de Black Sabbath, original de 1975. De ahí se extrae un nuevo adelanto, la versión remasterizada de Hole in the Sky. El disco incluirá una versión recién remasterizada de Sabotaje junto con un álbum en vivo nunca antes escuchado titulado North American Tour Live 1975. En el próximo lanzamiento también se incluye una réplica del libro de conciertos del espectáculo de la banda en el legendario Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Rockfest Barcelona se vuelve a cancelar por el COVID y se pospone a 2022. Tal como ha informado la promotora Rock and Roll que organiza el evento, el festival se celebrará del 30 de junio al 2 de julio del próximo año, una decisión que han tomado para ser responsables con la situación epidemiológica y tras seguir atentamente el desarrollo de los acontecimientos y las directrices de las autoridades sanitarias. A pesar del cambio del calendario, las bandas Kiss, Judas Priest y Manowar siguen siendo las cabezas principales. Todas las entradas ya adquiridas para el Rockfest, así como los paquetes VIP, serán válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio, pero en caso de no poder acudir en 2022, la organización ha puesto a disposición un formulario de solicitud de devolución. Adrián Validari, la voz de Rata Blanca, anunció el lanzamiento de su esperado EP. El cantante sorprende con esta nueva propuesta donde se lucen facetas totalmente diferentes. Adrián Validari, la voz de Rata Blanca, anunció el lanzamiento de su nuevo y esperado EP titulado Validari por 3 Volumen 1. Sus nuevas canciones abarcan desde el rock y metal pasando por el pop internacional hasta el tango, donde hace su esperado debut. Aunque sigue siendo la voz de Rata Blanca, la banda icónica del género, su carrera como solista lo llevó a transitar otras propuestas que será reflejado en el nuevo material que saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que estará disponible en todas las plataformas digitales. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalsman. Huevo Frito es una banda de hard rock y blues formada en 1976. Participaron en el Festival Juvenil de Rock, alternando con las insólitas imágenes de Aurora, con Los Enemigos del Silencio, Uzbel y El Tri. En 1983 participan en el disco acoplado de la compañía Fearless llamado Primer Festival Juvenil de Rock como parte de las 15 bandas finalistas. En 2019 aparece su segundo trabajo discográfico a través de Discos y Cintas Denver titulado Rock Blues y Algo Más, contando con la participación de los músicos Rodrigo Levario y Charlie Valerio. De este trabajo se desprenden los sencillos Viernes de Pasión y Apariencias. El origen del nombre de la banda se remonta en algún momento en Estados Unidos, donde en pleno cotorreo con los negros, ellos los catalogaron como Fred X por la fiesta y el rock and roll, y ahí el nombre. La banda está integrada por Frank Benítez, voz y bajo, Alberto Benítez, guitarra y voz, Juan Mancilla, batería, y Antonio Veraz en la guitarra. A finales del 2020, la banda nos presenta su tercer álbum titulado Rock Duro y Machín, influenciado por bandas como Pink Floyd o Deep Purple. El trabajo se compone de 8 temas originales y 2 covers, Highway Star de Deep Purple y Comfortable Numb de Pink Floyd. Huevo Frito, Día Regular y Encima de Ti, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, estableciendo tus gustos e ideas musicales. Es un día regular. Las cosas que dijiste realmente me hicieron pensar. En la madrugada me quise yo levantar. Se acabó. Sin mí. Sentado en el sofá y tratando de razonar. Las cosas que dijimos realmente me hicieron pensar. Existencia es un azar, es muy dura y corta. esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Echándole el viento, presiento tu aliento. Tus ojos me dicen que estamos sufriendo, pero solo quiero. Social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Hay yodo en el aire, esto es en el viento. Eróticamente, yo no la siento, pero solo quiero. La banda mexicana de thrash metal Leprosy lanza al mercado el disco Dios nos agarre confesados, una producción metalera de 16 canciones como Escupes la daga, Tambores de fuego, Aquí estoy, Dios nos agarre confesados, Tormento nocturno, Desear un funeral, Muerte violenta, La maldición, Corre por tu vida, A tomar las armas, No podrán parar el tren, Llora Chiapas, Killers, El llamado de la hembra, El loco y El infierno de Dante. En su mayoría éxitos que sonaron junto a Trans Metal y toda la trayectoria que representa Leprosy. Alberto Trash Pimentel, líder y voz inconfundible del metal mexicano, en este trabajo le honra un merecido homenaje al profeta del metal mexicano, Arturo Huizar, con la canción El Loco. Leprosy, El Loco, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Le pedí a Dios que se vea por el cielo, para que así él y a su palabra creyera. Y solo encontré a un iglesia que me acordé con mi vención. Evolucionando nuestra música. Iniciamos. You say you want a revolution. Well, you know. Estás escuchando la sección Conversión en la esencia de las bandas. producción totalmente independiente, grabada en los estudios Orlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México, con el equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmaniac. Paperback Writer es una canción compuesta por el músico británico Paul McCartney, incluida en el álbum Hey You de los Beatles, trabajo recopilatorio publicado el 26 de febrero de 1970 por la compañía discográfica Apple Records, grabado en los estudios Pathé Marconi en París, Francia, producido por George Martin. Contiene sencillos inéditos en álbumes y varios lados B, así como la I Should Have Known Better y Come By Me Love, dos sencillos publicados por Capitol Records, cuyas únicas apariciones anteriores son de un álbum en Estados Unidos, A Hard Day's Night, banda sonora lanzada por United Artists de la película homónima. El álbum se compone de 10 temas como Hey You, Don't Let Me Down, Paperback Writer, Rain, Lady Madonna, Revolution, entre otros. The Beatles, Paperback Writer, sección conversión. En la esencia de las bandas. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Estás escuchando la sección Conversión en la esencia de las bandas. Saxon, la banda británica capitaneada por Pete Byford, rinde un homenaje a sus grupos favoritos en el álbum titulado Inspiration, publicado el 19 de marzo de 2021 a través de Silver Vinyl Music. Este es un tributo con 11 temas clásicos que han influido e inspirado a la banda británica. El trabajo fue grabado en Brackfield Hall, cerca de York, en Reino Unido, en un edificio construido en 1804 y que alberga la mayor colección de pinturas de los artistas impresionistas de Yorkshire. El primer single es la versión de Ben in Black de los Rolling Stones. El álbum se compone de 11 temas clásicos de bandas como Led Zeppelin, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Beatles, Toto, AC/DC, Deep Purple, entre otros. Saxon, Paperback Writer, original de The Beatles, sección conversión, en la esencia de las bandas. Paperback Writer. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Evolucionando nuestra música. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Orlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y es así como nos despedimos de esta emisión número 52. Agradecemos su preferencia y nos escuchamos próximamente. Los dejamos con el quinto track del álbum Zoom In del músico británico Ringo Starr. El tema se titula Not Enough Love in the World. Próximamente nos escuchamos y mil gracias. Bendiciones. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. I've lived a pretty crazy life, and now I have to stay inside. Oh my. Love in the world.